Ahora para Cabral, guarda que te muerde Romero. La tiene Cabral por allí. Juega para Cantero. Cantero que va tocando para Romerito. Levanta la cabeza Lucas. Va tocando para Cantero. Toquetea Vélez. Traba por allí. Le queda el rebote. Por ahora los rebotes le quedan a Vélez. Y eso es bueno. La tiene por aquí Cubero. La levanta. Buscando la Prato. Saca. De cabeza Lioto. Matías con todo. La plancha por allí Romero. Deja seguir Zambrano porque la tiene la U. Pero corta bien Tobio. Va recuperando la pelota Cantero. Salvador Vélez. Y antes de que termine el primer tiempo, antes del descanso, cantamos el primero. Estaba habilitado Lione, va la pelota para el pelo. Atina Lione, quiere poner dentro de línea justo para sacarla. Moreira, todo el piso cuando se caía de cola por allí. El hombre de Universitario la viene recuperando. Ahora por allí Alexis Gómez la pierde. La tiene por aquí Cubero. Lo ahoga Vélez ahora Universitario. La tiene Cantero. Busca de arriba. Mete el pelotazo. Va a buscarla justo. Por allí Prato. Salía Carballo. La viene sacando por allí Luna. Cabral por arriba. El Taza. Abrazo que ve puerta para la U. Empieza a avisar el equipo de Flores. Hace rato que empezó a avisar, ¿eh? Desde que recuperó la pelota, pasando los 20 minutos, Vélez le empezó a sumar hombres al ataque. Dejó de tener liviandad cada vez que se proponía trepar al área de Universitario y llega con más peligro. De hecho, el arquero Carballo, en la acción anterior, tiene que esforzarse con los pies para sacar la pelota. Yo digo, Vélez está paciente, está tranquilo, tiene que serenarse en el pase final, en lo que estuvo fatigando Canteros, salvo hasta recién que puso un pase perfecto. Me queda la sensación que Prato la esperó demasiado con la derecha, tendría que haber anticipado de zurda. Y ahí lo durmió el arquero peruano, exacto. Carlos. Me dio esa sensación, sí, sí, Cristian. Atento, porque mirando la página de la Conmebol, el único que aparece amonestado es el hombre peruano, en realidad brasileño Dalton, en el conjunto de la U. No aparece Lucas Prato como amonestado, esto corroborado en otras páginas también, ¿eh? Bueno, muy bien, entonces estábamos en lo cierto, ¿no? Usted es el uno, Solirio. Lo raro que cobró falta para la U, ¿no? El árbitro un poco. Se entiende, bueno, cometía falta Cabral, quedaba golpeado Chávez, deja seguir el árbitro, la pierde ahora, la tiene a Lione, si no la tiraron ellos, nosotros no. Bueno, la jugó en corto a Lione, la viene buscando Mauro, toca de primera, le queda para Cantero, acelere Tito, la toca para Papa, viene buscando por aquí la pelota, Emiliano, la recibe bien, ahora Cantero, la cubre Tito, hace todo, me parece... Un tramo lento, Cantero. Un cambio abajo, ¿no? Con le pasa rápido Papa, le pasa también de manera veloz a Lione. Si fue sin Sua, usted hubiese dicho, tiene el freno de mano. Vos querés decir que tenía algo contra el coche. La tira Cantero, la pincha, por arriba, desviado. El remate de Tito Canteros. Habrá saque de puerta, habrá salido para la U. Hubiera dicho eso, es verdad, y hay que reconocerlo. También Canteros está jugando, regulando la marcha, ¿no? Le frena una velocidad a Vélez cada vez que avanza. Muy bien, hubo un amonestado en Vélez, Diego. Exactamente, el número 11, Ariel Cabral. Fuerte patada que aplicó antes en mitad de la cancha al número 6, Rainer Torres. Muy bien, vendemos, Pablo, dale. José Pintipal, inmobiliario y estudio jurídico, sucursal de voto. Francisco Beiró 4301, www.josepintipal.com.ar. Universidad de Morón, 52 años en la formación de profesionales, con un auténtico compromiso social. Opus Viajes, tu manera de conocer el mundo. Viajá a Buzos, Isla Margarita, Varadero, Cancún, Cine, Punta Cana. Visitanos en 4644-4446. Opus Viajes, el mundo en tu mano. Muy bien, ¿sabe algo de Leto usted? ¿Del periodista de Boca? No se haga el... ¿Del que no tiene bigotes? No, yo tengo entendido que, de acuerdo a lo que Vélez pretendía en un momento, que era traerlo sin cargo alguno y fijar una opción de compra, el Cataña no quiso. Ahora, si usted me quiere agregar algo distinto y decir que se puede convertir en refuerzo de Vélez, bienvenido. Le preguntaba por algo. No. Porque usted normalmente cuando pregunta es porque tiene algo. No. Yo lo conozco así como un puente. Quería saber que te han dado. No, yo tengo que no va a venir. De hecho, lo escuchaba... Bueno, afuera, en Italia dicen que... podía llegar a salir a préstamo, ¿eh? Bueno, veremos. La tiene y aguanta la pelota por allí. El que la buscaba, el que la quería, era Cantero, no podía. La tiene Domínguez en su propio terreno. No ha sido un mal primer tiempo, no ha pasado tanto sobresalto Vélez. De hecho, no ha pasado sobresalto. Exactamente, no ha tenido riesgo la valla de Sebastián Sosa. No me equivoco si digo que la figura del partido se llama José Carballo, el arquero peruano. Y espéreme porque me parece que antes que termine el primer tiempo le canto el primero de Vélez. La tiene Canteros, va jugando para que la domine Romero. La tiene a Lione, estático, espera la U. La tiene Prato, va buscando, descarga. Ahora para Tito, y Tito que le viene buscando Papa. Y Papa que se da vuelta, se pone de frente, la juega para Mauro. centro de taco, devuelve ahora para Emiliano, la juega bien para Lucas, se va a meter Prato, mete el centro, no hay nadie, métase a León usted, vaya a buscarlo, le queda Cabral, pegue el estazo, se le va la larga la pelota cuando quería buscar, va el perro Romero, la recupera Reiner Torres, se correr, bien por el perro, bien por Romero metiendo, había falta, lo que cobra el árbitro cuando tenía ley de ventaja, Sebastián Luna, se lo quieren morfar al ecuatoriano, habrá tiro libre, habrá salida para la U40, tenemos 0-0 el partido. La Paz Automotores, Renault y Peugeot 0 kilómetro y usado, solo con DNI, no es plan de ahorro, cuotas fijas en pesos, descuentos especiales a la colectividad boliviana. Probar a 449 La Matanza y Shopping Liniers. Andar su salud, nuestro compromiso. La Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina, 0800-345-2632. La viene sacando Domínguez cuando quería Ruiz Díaz. Habrá lateral. Habrá lateral y es para Universitario. Rapisarda Propiedades, una organización abocada a trabajar para gestionar su bien más importante, 4925-4545. En Caballito, Pedro Cochera 601, esquina Riglos, Rapisarda Propiedades, siempre junto a Vélez. Muy bien, cuando cometía falta por allí Prato, la cobra el árbitro sobre la joya Diego Chávez. Habrá tiro libre, ahora para la ULA, juega rápido Chávez, 41-30, tenemos 0-0, 0-0 el partido, el Lima la tiene por aquí dominando el balón y viene saliendo, jugando por aquí Moreira, la cambia toda, ahora para Alexis Gómez, busca el equipo de Comiso, la aguanta, por aquí Olascuaga, la viene jugando atrás, ahora para que la corretee Moreira, la tiene Romero, allí está Ángel Romero, el de la U, la deja para Moreira, sale jugando. La verdad que hasta aburre un poco el equipo de Ángel David. Muy horizontal, poco vertical, ¿no? La típica escuela peruana de buen toque, de buen juego, pero a la hora de buscar verticalidad como que cuesta, ¿no? Va saliendo Fernando Alioto. La busca, el número 2, la tira larga, la descargaba por así Luna. Ah, domina Chávez, va buscando el 19. Va a amagar, mete el centro al área justo, de cachetado para sacarla Domínguez. Resuelve por ahora bien en el fondo Vélez. La tiene León, correte Zambrano. Va corriendo el pelo, círculo central, cruza la mitad de la cancha, levanta la cabeza, no encuentra pase. Ahora sí lo tiene Cantero, la quiere cubrir Tito, la pierde. Por ahora flojo, primer tiempo del 8. Muy flojo, jugando de espaldas al arco peruano. Tito no crece estando ahí, tiene que estar más cerca del área, defenderse más rápido del balón, habilitar también velozmente tanto a Mauro como a Prato. Lo complicaba Cubero, a Sosa que lo tuvo que sacar larga, no podía Reiner Torres, la vino buscando ahora el balón Diego Chávez, lo trababa Prato, le queda Papa, de cabeza la juega para Prato y Prato va a buscarla toda, Prato la devuelve bien para Papa, Papa que va jugando el balón por lo bajo para Romero, sale el perro, cruza la mitad de la cancha, lo tiene abierto Mauro, va la pelota para Zárate, vaya encárelo, búsquelo, cómo se lo alioco, va por así Mauro, le queda atrás la pelota, la sigue teniendo Mauro, va a tirar al centro, no, se frena, se va a enterar, tira la bicicleta, no, sigue de largo, sigue Mauro, se perfila, le pega Mauro Carvalho, vuela para tapar el balón Carvalho, prueba Mauro desde afuera, avisa Zárate, avisa Mauro, tiene que tener confianza, ir cobrándola de a poco, arreglársela si está solo arriba porque había quedado de 3 bis y disparada al arco, eso está haciendo Mauro, está terminando la jugada, insisto y recalco, José Carvalho es la figura de este primer tiempo. Ah, saca y viene jugando Chávez, empieza a dañarlo Vélez, empieza a golpearlo Vélez, está algo dolorido Mauro, atentos con eso. Bueno, la domina la pelota Gómez, va tocando atrás para Moreira, decía, de a poco Vélez lo empieza a dañar física y psicológicamente a su rival, la tiene Olascuaga, la viene buscando para Ruiz Díaz, atento, bien Tobio, bien Fernando para cortar, el que sale corriendo con el balón, ahora es el perro Romero, quiere poner entre líneas, rebotaba en el otro Romero, en el de Ecuador, en el de Perú digo, la tiene por aquí el jugador Christopher Gómez, González, la tiene por aquí, va tocando para Reiner Torres, la tiene cerca, por aquí Romero, ahí la juega Ángel, descarga por Olascuaga, la aguanta bien, gana bien Cubero, buen primer tiempo de Poroto hoy, la recibe Mauro, se da vuelta, va a encarar Mauro, perdió el balón Mauro, con Romero, y el que la viene buscando por aquí es el jugador Gómez, traba por allí a Leones, mete Mauro, la pelota que se fue, ahí lateral, sí, ahí lateral, ahí saque de mano. Nueva punta de encuentro, nueva confitería, restaurante Vélez, almuerzo, cena, cafetería, evento, hall central de la sede, www.dameservicios.com.ar. Todos tenemos nuestro momento Guaymallén para cada uno, es un momento diferente, pero todos coincidimos en darnos ese gusto cada vez que podemos. Alfajores Guaymallén, el alfajor de la familia. Tenemos 45, ¿se sabe cuánto más jugamos? Un minuto más, Martino. Muy bien, hasta los 46 vamos, va escapando Fernando Tobio. Quiere agarrar la lanza y se le abrieron los caminos. Se viene Tobio, la juega bien para Cantero, vamos Tito. Le pega Cantero, Carballo. Carballo se queda con el balón. Habrá salida para la U. De media distancia juega Vélez. Vos sabés que eso te iba a marcar. Tantas veces el hincha reclama, che, no le pega el arco el conjunto de Gareca. Decían ahora lo mismo del Turu. Bueno, las más acciones de peligro más claras que ha tenido Vélez fue disparando de afuera, ¿no? Mauro Zárate, también Romero en algún momento, lo propio ahora Canteros. Está bien probar por esa vía. Hasta la pelota se va al lateral, la despejaba, la reventaba Alexis Gómez. Marca el final Rodi Zambrano. De los primeros 45 minutos en Lima, Vélez Arfiel y Universitario. Por el grupo 1 de Copa Libertadores de América empatan. Vélez 0, Universitario 0. Final, final, final de los primeros 45 minutos. Y usted lo está viviendo, lo siente en Vélez Radio por Splendid. AM990, una radio con historia. Relata Carlos Martino, comenta Diego Guitián. En Estudios Centrales, toda la información de Cristian Cellini. En la operación técnica, Daniela Oliveros y Darío Cóngara. Muy bien, se van metiendo rumbo a los vestuarios, tanto los hombres de Universitaria como los de Vélez Arfiel. Ha finalizado el primer tiempo, me queda el gustito, el sabor de que fue más Vélez Arfiel. Bueno, veremos si en el segundo tiempo el equipo del Tour Flores lo puede capitalizar en el marcador. Por ahora el encuentro está igualado, nos tomamos un descanso, nos informamos a través de la 990 y ya regresamos con el comentario de los primeros 45 minutos de este empate sin goles entre Vélez y Universitario. Coca-Cola, destapá felicidad, destapá Coca-Cola. Giorgio Rodaelli, etiqueta italiana por excelencia, junto a Vélez Arfiel como proveedor indumentaria informal. Más info en rodaelliargentina.com.ar, que informa. Recordamos en esta noche de Copa Libertadores, edición 2014, que arrancara allá por la tarde en el grupo 2 en Río de Janeiro el triunfo de Botafogo como local 2-0 sobre San Lorenzo. Goles del argentino Juan Carlos Ferreira y de Wallinson. A continuación, en Torreón, en México, triunfo del Santos Laguna, gol de Oribe Peralta, 1-0 sobre Arsenal de Sarandí y victoria del actual campeón Atlético Mineiro con Jesús Dátolo como titular de visitante en Venezuela, 1-0 al Zamora, gol de Jo a 3 minutos del final del encuentro. Están terminando ya el primer tiempo en lo que está ocurriendo en el Campín de Bogotá. Independiente Santa Fe 0-0 con Nacional de Paraguay, lo estás viviendo por Splendid, relata Carlos Martino, comenta Diego Guitián. Al cabo de los primeros 45 minutos en el Monumental de Lima, empate a cero entre Universitario Deportes y Vélez Arfiel en el marco del Grupo 1. Distribuidora Rojo, mayorista de queso, fiambres y dulces. Los mejores precios de la zona, Distribuidora Rojo, Avenida Calchaquí, esquina Tucumán, en Quilmes. Todo lo que necesita para su hogar, encuéntrelo en Nadir Interiores, Avenida Belgrano 2342, Avellaneda. Todo visión, mesa, soporte, parlantes, amplificadores, proyectores LCD, plasma intercolección. Cabildo 812, Paraná 332, www.todovision.info, que sigue informando. La actividad de la Copa Libertadores va a seguir este día miércoles, 18:45 hora argentina, Grupo 8 en Venezuela, Deportivo Anzoátegui, local de Peñarol de Uruguay, arbitraje el ecuatoriano Diego Lara, a las 21:02 partidos Grupo 5, Real Garcilaso de Perú en Cusco, local de Cruzeiro, arbitraje del venezolano José Angote, Grupo 7 en Guanajuato, la presentación de los Panzas Verdes de León, el equipo mexicano enfrentando al Flamengo de Brasil, el arbitraje del colombiano José Huitrago, 23:15 hora argentina en el Pascual Guerrero, Deportivo Cali estará enfrentando a Cerro Porteño de Paraguay, el árbitro del encuentro será el brasileño Paulo César Oliveira. Cuando cambie su neumático, sácalo en Jambrón, hermano, neumático Blizzard Story Fire, de la Avenida San Martín, 6601 en Capital. Restaurante y parrilla La Grisa, un lugar diferente para compartir en familia, Cuenca y Avenida San Martín. Complejo La Salada, Feria Urcupiña, como hace 22 años, ropa para todos. Gol, gol de mono, vale doble. Doble comunicación, 4328-6978, www.goldemono.com.ar, que sigue informando. Terminó el primer tiempo entonces en Bogotá, Independiente Santa Fe, Nacional de Paraguay, 0-0, segunda fecha del torneo final 2014 de Primera División, arranca el viernes 19:15, juegan en Mendoza, Godoy Cruz, Quilmes, arbitraje de Silvio Truco, el sábado a las 17, All Boys, Estudiante de La Plata, arbitraje de Andrés Merlo, a las 18, vamos a estar desde el estadio Julio Humberto Grondona, Arsenal local de Vélez, el árbitro será Pablo Lunati, 19:10 en Victoria, Tigre Olimpo de Bahía Blanca, arbitraje de Sergio Pesota, 20:30 el nuevo gasómetro, el clásico San Lorenzo Racing, quien imparta justicia será Patricio Lustó, 21:15 en el Brigadier López Colón de Santa Fe, va a recibir a Argentino Junior, arbitraje de Juan Pablo Pompey, el domingo a las 5 de la tarde dos partidos, Lanús Atlético de Rafaela, el juez será Carlos Maglio, y en el estadio Juan Carmelo Cerrillo, en 60 y 118, Gimnasia ante Newell's, el juez será Darío Herrera, 18:15 en Rosario Central, local de River, arbitraje de Fernando Rapalini, la fecha se va a completar el próximo domingo, 21:30 en la Bombonera, y sin público, Boca ante Belgrano, arbitraje de Germán Delfino. Espinel Vaquería, Avenida Perón, 4916 en Capital, de Carlos Espinel, siempre junto a Vélez. Samsung, dos pasiones que vuelven a encontrarse, Procesador del Carmen, Lavandería y Tintorería Industrial de Chin. Completamos la información con el fútbol del ascenso de la B Nacional, pendiente de la 21ª fecha de la máxima categoría en el ascenso. En Pergamino, Douglas Jae, gol de Pablo Massa, 1-1 con Sarmiento de Junín, el gol del Kiwi lo marcó Ramiro López. Hay que decir que en el fútbol de la primera B esta tarde, 23ª fecha de la categoría metropolitana, el único partido por la tarde que se disputó, Chicago, el puntero, goles de Andrés Montenegro y Alejandro Melo, le ganó 2-0 Armenio, suspendidos por la tarde por lluvia, Barraca Central, Estudiantes de Buenos Aires, Chacarita, Colegiales, Deportivo Merlo, Tristán Suárez, Villa de Almirante Atlanta, en la noche en el Municipal de Pilar, ganó Fénix 4-3 sobre Temperley, dos goles de Hugo Silva, dos goles de Marcos Riquelme para el conjunto Cuervo, para Temperley marcaron Leonardo Di Lorenzo, Luis López y Martín Miná de Vino, ganó Platense en Vicente López, goles de Gonzalo Peralta, Daniel Vega y Víctor Mesa, 3-0 a la Boy Urquiza, mañana 5 de la tarde, cancha de Platense, local Acasuso ante Morón, arbitraje de Pablo Dóvalo, en el estadio 3 de febrero, Almagro, local de Comunicaciones, arbitraje de Nicolás La Molina, y en cancha del Deportivo Morón, local Los Andes, enfrentando a Defensores de Belgrano, el árbitro del encuentro será Gastón Meineri. Espacio publicitario. Tirando al aro. Todo el básquetbol nacional e internacional con Leo Bercesi y Armando de Gaudencio. Todos los domingos de 23:00 por Radio Esplende. AM 990. Todas las voces. Sobre la hora. Con Mauro Federico y Carlos Delfrade. Todos los sábados desde las 8. Periodismo con nombre y apellido. Lejos de los monopolios. Cerca de la gente. Sobre la hora. Por Radio Splendid. AM 990. Todas las voces. Celulares inteligentes, tablets, computadoras, dispositivos móviles y radios. Splendid 990. Una radio que se puede escuchar analógica o digitalmente en www.splendid990.com.ar, el sitio donde encontrás la transmisión digital de Radio Splendid, todas las voces. Splendid AM990, descubra todos los sábados a las 11 El Arcón. Un programa que, después de la invención de la rueda, el auto, el teléfono, la TV, la radio, internet, la decodificación del genoma humano, la máquina de Dios, no intenta inventar la pólvora. El Arcón, el programa de divulgación científica de Nora Bar. En su séptima temporada en radio. El Arcón, con Nora Bar, los sábados de 11 a 12 de la mañana, por Radio Splendid, AM 990, todas las voces. Sábados de 12 a 13, arranca el verano en Ruta 990. Ruta 990 por Radio Splendid, AM 990. En 990 kHz transmite LR4. En Twitter, arroba Splendid AM990. Fin de espacio publicitario. Muy bien, volvemos con vos, Carlos. Muy bien, aquí esperamos por los segundos 45 minutos de lo que es por ahora empate entre Vélez Sarsfield y Universitario por 0-0. Gran primer tiempo del equipo del Tour Flores. Le faltó el gol, le faltó coronar en la red lo bueno que realizó en el terreno de juego. Esperemos que en el segundo tiempo lo pueda capitalizar. Cuando se presenta así el partido, y ya le abro el comentario a Diego Luis Guitián, uno se queda, si termina empatado, se queda con la sensación de poco, ¿no? Aún siendo visitante, el primer partido de Copa y demás. Pero bueno, este fútbol, todo puede cambiar, esperemos que no. Presentamos ahora sí, para todo el país, para todo el mundo, el comentario de los primeros 45 minutos de este empate 0-0 entre Vélez y Universitario, en la voz de Diego Luis Guitián. Calzados y Deportes Néfor de Copes Sports RL. Libertad de 502 Cañuelas. Juan Manuel de Rosa 52 Loma del Mirador. Y Juan Manuel de Rosa 6944 en Isidro Casanovas. A todos los socios con carnet al día, 10% de descuento en indumentaria de Vélez Arfield, que presenta el comentario de los primeros 45 minutos en la voz del señor Diego Luis Guitián. Y hay que decir en esta noche de Copa que de aquel Vélez inicial cauteroso, muy timorato, que miraba el juego de Universitario, que no podía dar con el balón cuando lo hacía circular el conjunto de Comiso, a este Vélez de los últimos 15 minutos del primer tiempo hay un abismo de distancia, ¿no? Porque al conjunto del Turo le costó entrar en partido. De hecho, uno marcaba en el comentario durante el primer tiempo que aproximadamente 20 minutos tardó el Fortín en poder hacerse del balón. Aquel despliegue que mostró Universitario se fue apagando. Poder por las bandas, lo que podía aportar Sebastián Luna, el argentino que empezó muy bien. Carlos Olascuaga por izquierda. Muy poco de Christopher González. A uno se lo han vendido como la figura de este equipo peruano, pero en la creación el volante, joven volante que tiene Comiso ahí en su once inicial, no prosperó. Tampoco Raúl Ruiz Díaz. De hecho, Martino lo ha precisado en su relato, no tuvo peligro la valla defendida por Sebastián Sosa. Y cuando Vélez se dio cuenta que el rival no apretaba tanto, que aquel despliegue inicial por afuera simplemente moría a veces en los pies de Tobio, de Domínguez, en la contención de Papa o de Cubero, que hicieron un gran partido, un gran primer tiempo ambos, se empezó a animar el conjunto del Turo. No fue importante Cantero, a ver, cuando uno dice no fue importante, no estuvo fino en ese pase justo, preciso, en meter esa daga entre los centrales como nos acostumbra Tito. Es más, algo lento el creativo del Fortín, interrumpiendo alguna vez algún ataque de Vélez cuando demandaba mayor velocidad, el frenando los tiempos. Pero empezó a crecer Cabral y la presión de Lucas Romero comenzó a ser importante. Y de a poquito empezó a tener injerencia el hombre clave de este primer tiempo, que para nosotros fue el 21. El arquero de Universitario, José Carballo, que en las cuatro acciones de riesgo que tuvo Vélez, justamente él tuvo acción directa, porque le tapó mano a mano un disparo a Prato a los 30 minutos, porque le contuvo de zurdo un disparo bajo a Mauro Zárate, porque después a los 37 lo vuelve a anticipar a Prato con los pies tras un muy buen pase de Agustín Alione, lo vuelve a probar Mauro Zárate de afuera con un sablazo con destino de gol y otra vez Carballo, y sobre el final, ante un tiro de Héctor Canteros, se volvió a lucir el arquero Universitario. Vélez probó mucho de afuera, algo que siempre se le reclamó a este equipo como un déficit, como una marca en el debe, hoy comenzó a capitalizarse. Claro que no fue completo el acto porque no terminó en gol, pero Vélez buscó. Y de acuerdo a lo visto, según la justicia, hubiera sido más que merecido el 1-0. Porque, insisto, no fue tan, tan preponderante en ataque, no llegó con tantos hombres, no lo toqueteó quizás a Universitario, pero sí fue con decisión cuando se lo propuso. A partir de los 30, en las jugadas que narraba recién, fueron a partir del minuto 30 del primer tiempo. Siguiendo por este camino, Vélez está en condiciones de encontrar el gol. Habrá que ver si el desgaste, que en algún momento, en los primeros tramos de los 45 iniciales, lo terminó afectando al Universitario, le pasa factura también a Vélez. Llegó justo el receso para refrescar los aires, para calmarse, para planear mejor una estrategia que sea más contundente en este Vélez, que sabemos que tiene a los mejores delanteros del fútbol argentino, si están bien, tanto Mauro como Lucas Prato, pero que están por ahora, de acuerdo a lo que vimos con Arsenal, de acuerdo a lo que vimos el otro día con Tigre, y en estos 45 iniciales ante el conjunto peruano, secos en cuanto a gol. Tranquilos, Vélez sabe jugar esta clase de partidos, tiene experiencia, el rival mostró sus credenciales, pero hasta ahí, y Vélez merece estar ganando. Arrancar los segundos 45 con la misma tranquilidad y pensar alguna variante. Quizás Jorge Correa le pueda dar algo de desnivel a ese ataque fortinero que demanda variantes, que necesita de mejores sociedades, que precisa también a Emiliano Papa llegando por afuera, lo propio Agustín Alione. Está bien el equipo, a partir de eso el Turu mostró que tiene con qué ganar aquí en Lima, en el Monumental peruano. Aguardamos por los segundos 45 para que confirmen todo esto que estamos diciendo. Opus Viajes, tu manera de conocer el mundo. Viaja a Búzios, Isla Margarita, Varadero, Cancún, Cine, Punta Cana. Opus Viajes, visítanos en www.opusviajes.com o llama al 4644-4446. Opus Viajes, el mundo en tu mano, que presentó el comentario de los primeros 45 minutos del señor Diego Luis Guitián. Muy bien, cuando alcanzamos la 22:30 en Lima, las 12:30 de la noche ya del día miércoles en Buenos Aires, cuando Vélez Sarsfield hace pie en el terreno de juego para los segundos 45 minutos de lo que es por ahora empate, de lo que es por ahora igualdad, sin goles en esta primera fecha del grupo 1 de la Copa Libertadores de América, grupo que completa The Strongest de Brasil y Atlético Paranaense, que se ha reforzado, no sé, Lili, ha vuelto el tanque, el gordo Adriano. Exactamente, confirmado hoy por la dirigencia del club de Curitiba que Adriano, otrora delantero del seleccionado brasilero, va a ser nuevo jugador del Atlético Paranaense, y ya están hablando de que debutaría el día que enfrente a Vélez, recordamos allá el martes 25 de este mes, me parece, si no me equivoco. Así es, y le han puesto una cláusula anti-Río. Usted sabe, ¿no? ¿Por qué? Claro, sí, sí, mi hermano. Que no vaya a Río de Janeiro. Que no vaya a Carnaval. Ah, perfecto, estamos de fecha. Porque estamos en una época caliente para todos los brasileños. Un jugador, Adriano, que joven, me parece, se decidió tirar a Chanta en función de lo que le gusta la juerga, ¿no? Un jugador con un potencial enorme. Muy bien. Cuando está Vélez Sarsfield en el terreno de juego, cuando está también Universitario, cuando termine... Se realiza una variante, bueno, la presentamos, dale. Presenta Heladería Fresh, Juan Bautista Alberdi 5500, abierto todo el año. Heladería Fresh, el sabor de los campeones. Primer cambio entonces en el equipo que dirige Ángel David Gomiso, a la cancha. El número 18, Luis García Uribe, se retira el número 11, Carlos Olascuaga. Muy bien. Carlos. Sí. Un dato de lo que tiene que ver con esta primera fecha de este grupo 1, se va a completar el próximo día jueves a las 19 horas Argentina, Atlético Paranaense en el estadio Duribaldo Brito en Curitiba, local de Strong de Bolivia. El árbitro va a ser el uruguayo Daniel Fedorzuk. Muy bien, perfecto. Cuando está Vélez Sarsfield, cuando espera el Fortín para los segundos 45 minutos, también lo propio hace el conjunto. El conjunto peruano se va a venir el arranque de los segundos 45 minutos. Esperemos que sea con un Vélez nuevamente protagonista, como lo ha sido en estos primeros 45 minutos, y que siga trabajando lo menos posible nuestro arquero, el golero uruguayo Sebastián Sosa. Todo listo, vamos a ver Universitario, arrancará el segundo tiempo en el Monumental de Lima, esperando, como lo decía, reitero, esperando que sea un gran segundo tiempo para el Fortín. Va a dar la orden Zambrano, va a arrancar el segundo tiempo. Comienza el segundo tiempo. ¿Usted lo vive y lo siente? Sí, en Espléndida M990 en Vélez Radio. Relata Carlos Martino. Comenta Diego Guitián. La venía buscando Gómez. Viene cortando. Bien Cubero. Saca largo. El bochazo por allí, el Poroto. De cabeza lo buscaba Moreira. Gana bien en la mitad de la cancha. Por allí buscando Canteros. El que corta es Cubero. Bien prolijo el Poroto. El que la busca es Gómez. La revienta arriba a campo de Vélez. La recupera Romero. Va poniendo por lo bajo para que la juegue Lione. Le queda ahora para que la juegue de primera. Por allí Mauro no lo pudo encontrar porque el que cortaba era Moreira. Recupera Lione. La juega Mauro. La tiene que dividir. Corta Romero. Le queda muy bien allí el balón para jugarla. Por allí el número 18, el recién ingresado Luis García. La juega atrás para Christopher González. González que va tocando atrás el balón para Gómez. Y Gómez la deja para Romero. Y Romero para Reiner Torres. Y Reiner Torres la deja para Romero. Atrás viene jugando ahora el balón. Y sale Universitario, toquetea en el arranque de los segundos 45 minutos, la juega Romero, la tira larga, ahora buscándolo de cabeza por allá Sebastián Luna, lo desacomodaba Papa, ya le queda Fernando Tobio, va a sacarla Tobio, largo el balón para que llegue Prato, no podía, el que gana es Alioco, el que lucha es Torres, el que no puede es el de Vélez, y el que la juega larga es Luna, el balón es de Sosa, habrá salida para el Forte. Refrigeración López de Vega, Alcalá 5476, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre junto al Fortín. Confitería Pipín, calidad artesanal desde 1946, atendida por sus dueños, Carve 149, Montiel 107, Liniers. La viene buscando Ruiz Díaz, lo marca Tobio, la domina bien Raúl, la juega atrás, ahora para que tenga el balón. Por aquí el jugador Alexis Gómez mete el bochazo al arco, a las manos, seguro. Por aquí, de Sebastián Sosa, hay salida. Es para el supercampeón argentino. Topper Argentina, proveedor oficial de indumentaria del Club Atlético, Pérez Arfiel, José Pintimali. Inmobiliario y Estudio Jurídico, sucursal de Voto, Avenida Francisco Beiró, 4301. Comuníquese con nosotros, 4503-2020, www.josepintimali.com.ar. La juega Tobio, sale Vélez del fondo, va trabando, lucha, pierde. Allí el balón, le queda Ruiz Díaz, va jugando para Luna, la tiene Luna, va acomodándose, la abre toda para Luis García. Ah, le pifió Luis García. García, a la mano de Sosa, menos mal que este recién entró, ¿no? Hay salida para Vélez Arfiel. Y está frío, ¿no? El 18, Luis García Uribe, mal Tobio, ¿no? Tomando riesgos innecesarios, había hecho un gran partido hasta ahora, esperemos que esta acción fatídica no se termine repitiendo. Xavier Cabral la viene abriendo bien ahora para Mauro, por la izquierda, lo va a encarar, por allí Alioco, juega larga, va a tirar al centro, mete el centro, rebota en Alioco, se desespera para sacarla allí en el fondo. Habrá tiro de esquina para Vélez Arfiel. Universidad de Morón, 52 años en la formación de profesionales con un auténtico compromiso social. Mundo Aluminio, todo para el carpintero. El aluminio Avenida San Martín, 2011, Capital. 3 minutos tenemos del segundo tiempo, 0-0 el partido entre Vélez Arfiel y Universitario. Parece haber salido un poco más decidido la U en este segundo tiempo. Vélez que quiere empezar a responder. Poca gente de Vélez en el área. Va a venir al centro de Cantero. Busca de arriba, le pifió. Pero allí la viene sacando Ángel Romero. La busca ahora Cabral, la baja para que la venga buscando. Era Papa el que buscaba por allí. El balón es de Diego Chávez. Va saliendo la U desde el fondo. La juega atrás ahora para el jugador Alioco. Que la viene toqueando al medio para que la tenga Ángel Romero, y el que la viene a buscar aquí es Christopher González. Romero que la va a dejar para Carballo de punta, la tiene que sacar el arquero, si no se le quemaban los papeles al fondo de Ángel David. Va corriendo por aquí Alexis Gómez, se desprende el 10, acelera, va poniendo en profundidad, justo con lo justo cortó Tobio porque se relamía Ruiz Díaz. El balón que es de Cubero, la hace rebotar ahora por allí el Luis García, se frena y corta bien Cantero, bien Portito, de taco la juega atrás ahora para Cubero, y Cubero que la va dejando el balón, cuando pegaba en la mano, dice que no, el árbitro, la venía despejando por Otto, la juega de cabeza por allí Chávez, el que la viene buscando en Luna, y el que la recibe de nuevo Chávez, y Chávez toca atrás para Lioco. 4 minutos tenemos, da el segundo tiempo, 0-0 el partido, comenta Guitián. Parece algo más decidido Universitario, pero también llega hasta ahí, ¿no? Por ahora lo está apretando bien a Vélez, le cuesta hacerse el balón al equipo del Turu, muy similar al comienzo del partido. Cuando presionaba bien entre Cabral y Prato, la forzaron a Carballo, la tuvo que tirar afuera. Ahí lateral, lo hace rápido Papa. Va jugando atrás para que la tenga Romero. Romero que la va dejando en campo de Vélez para Domínguez. Digo, en campo crema. Ahí la tiene Sebastián. Juega la personal, la abre bien. Ahora para Mauro, lo tiene Cabral. Pero juega la personal Zárate. Nadie se mete en el área. Ahora sí la viene buscando por aquí Cantero. Rebotaba la pelota. Igual le queda Tito. Tito que la viene abriendo. Ahora para Emiliano Papa. Papa que juega para Tito. Tito lo vi. Está jugando en Vélez. La toca Papa. La viene buscando. Ahora Romerito. Vení, le dice. Asociate, ahí la aguanta Cabral de espalda, la cubre bien, se la lleva Canteros por delante, lo marca Diego Chávez, la puntea Cabral, la busca Tito, le queda el balón a Papa, la empala, en la mano le pega, pero allí el hombre de Universitario, el que la venía sacando, igual recupera Domínguez, juega la personal, está mejor Vélez, la juega Mauro, ya la pide Domínguez, va Mauro, se acomoda Mauro, le va a pegar al arco, va a castigar, le pega Mauro, cualquier parte, Domínguez le quiere decir de todo. Al 9 de Vélez, ahí saque de puerta para Universitario. Y Prato también, y a Lione también, que se estaba mostrando por la derecha. Yo me quedo con la mitad del vaso llena. Si bien Mauro la tiene que largar, el fútbol es colectivo, no individual, está tomando confianza. Y el día que este hombre se destape, vamos a gritar muchos goles. Bueno, pero casi nos pega a nosotros. Vendemos, Pablo, dale. Fortín Fierro, repuesto Fiat, Peugeot y Citroën. Tres cuotas sin interés con toda la tarjeta. Rivadavia 12.994, Puente Díaz Vélez, en Ramos Mejía. Informa ahora Rapisarda Propiedades. Lo dicho esta tarde por Ricardo Caruso Lombardi, quien confirmó que recibió un ofrecimiento oficial de parte de la Federación Venezolana de Fútbol para ser el nuevo entrenador del seleccionado mayor de la Vinotinto. Bueno, me voy. Sí, chao. Aparte, si lo dijo él, hay que creerle. Y bueno, es la información. Exacto. Claro. Bueno, no. Es raro que un técnico diga, me llamaron de tal lugar y que no lo confirme otra fuente, ¿no? Sí, yo creo que va va como loco Caruso. Si lo ¿qué sabe, te parece? Va jugando, y a todo esto Gareca no tiene trabajo, ¿no? Cosa rara. O estará esperando algo. Se viene a Leone, va corriendo el pelo, engancha, tira el taco, lo vuelve loco por allí justo. Viene recuperando Luis García, le vino a dar una mano. En el fondo por allí, Alexis Gómez, la va corriendo Romero, la cubre bien con el cuerpo. Y viene ahora para la contra, Cris González, la tira larga para Ruiz Díaz, salía del offside. Es lo que pide Toby, había offside, sí, es lo que cobra el árbitro. Hay tiro libre para Vélez Arfiel. Piedras, Alfonso Luján, venta y colocación de Gran Iturio, adoquines y laja, ruta para Americana y Posada, kilómetro 27.500, Doctor Cuarto, Automotores, Pascualito de Guariñero, hermano, compra y venta de camiones usados garantidos del barco Centenera, 23.37. 7 minutos tenemos del segundo tiempo, 0-0 el partido, lo está viviendo como todo el día hoy la Copa Libertadores de América por AM990, Radio Splendid. Ya pasó la derrota de San Lorenzo, ya pasó la derrota de Arsenal. Por ahora Vélez empata en Perú, pero es más que la U. La viene a Leone, juega la personal, se despatarra para tirarla al córner por allí. Alexis Gómez, hay tiro de esquina. Será para Vélez Arfiel. Un nuevo punto de encuentro, nueva confitería, restaurante Vélez, almuerzo, cena, cafetería, evento, hall central de la sede, www.dameservicio.com.ar. Va a venir el tiro de esquina desde la derecha, acomoda la pelota por allí, Tito Cantero viene a buscar de arriba la fuerza aérea velezana, está Cubero, está Domínguez, está Tobio, escalonados, esperan allí, va a venir al centro, viene pasado, saltan todos, la sacaba Moreira, no pasa el peligro, le queda Emiliano Papa, va a llegar hasta el fondo, va a tirar al centro, mete bien el centro, está Mauro solo, la domina, le queda atrás, le pega Mauro, se desvía en el camino, el balón no pudo dominarla, no pudo matarla de primera y tiro de esquina para Vélez. Justamente porque no la pudo dormir en el primer movimiento, tardó un tiempo Mauro, termina rematando de zurda, la pelota se va al córner, si hubiera estado más fino para controlarla, me parece que cantaba el primero Martino. Muy bien, va a abrir el tiro de esquina, advierte Zambrano, allí en el área, ojo con agarrarse, basta, dice por allí el árbitro del partido. Tenemos 8:30, empieza a golpear la puerta del gol Vélez Arfiel nuevamente, en este, ahora segundo tiempo, va a venir el córner de Papa, va a buscar de arriba el Fortín, viene el centro de arriba, hace mucho no lo nombra Prato, viene el centro, busca, rebota la pelota, había falta, lo que cobra Zambrano de Sebastián Domínguez, hay tiro libre. Es para la U. Remolques, mira, transportamos autos, motos, camiones, lanchas y máquinas de cortar césped a todo el país. www.remolquemiras.com.ar. Vinoteca Citibel, donde los mejores vinos están a tu alcance. Plaza Belgrano 35, Citibel. Vinoteca Citibel para paladares exquisitos que informa. En el otro partido que está disputando en este momento de la noche, Grupo 4 en el Campín de Bogotá, segundo tiempo, 5 minutos. Independiente Santa Fe, Nacional de Paraguay, 0-0. En Independiente Santa Fe, titulares el argentino Omar Pérez y un viejo conocido de la casa, a Jonathan Copete. En el conjunto de Nacional de Paraguay, titular el arquero argentino Ignacio Don. Muy bien, ha venido sacando Moreira de cabeza, un abrazo grande para Copete y para Don, que nunca lo escuché nombrar, pero igual le creo a Celili. Muy bien, bueno, usted nacido. No dudo. Perfecto, se viene Mauro, va Mauro, sí, Mauro, va enganchando, se pone para la zurda, justo lo cerraba, alió con el camino Mauro. Que va a soñar si no hace un gol Mauro hoy. Va a tener pesadillas. Hay tiro de esquina para Vélez. Y te digo, Vélez lo va a lamentar si no define el partido cuanto antes. Porque ¿cuántas van ya? Las 4 o 5 del primer tiempo. Otras tantas con menos profundidad en el complemento. Y Mauro protagonista. Errático, pero protagonista al fin. Va a venir el tiro de esquina. No dude de Celili usted. No dude. Falta el respeto a Celili. Porque se la va a ver conmigo. Va a venir el centro. Por allí de Papa, busca de arriba, caía en el área Tobio. Le viene quedando Domínguez. La abre ahora para Leone. No la entregaba bien. Ahora sí le queda la pelota. Va luchando por allí Agustín justo. La va sacando del fondo Moreira. Y va corriendo el número 4. Y tira la personal. Y la corre. Por allí era Luna, el que la tenía. La juega bien atrás ahora para el golero uruguayo. Y a empezar de nuevo. Que salió lejos del área. Y le va a meter el bochazo largo a terreno crema. Y ahí con el pecho la mata Luna. Y la cubre ahora por aquí Romero y la pierde con el hombre de Vélez Arfiel. No cobra nada ahora Zambrano. La tiene bien por allí. La pelota ahora el jugador que recién y que la tiene por aquí Gómez, la deja ahora para el jugador Luis García. El que la tiene es Ángel Romero, y Romero la viene dejando para Reiner Torres. Allí la juega el capitán, vuelve para Romero, Romero que la pone para el jugador Christopher González. Allí va prolongando el 8, escapó bien, va a venir para tirar el centro, viene por la izquierda, mete el centro, busca pie, menos mal, la viene sacando Fernando Tobi. Ahora se pasaba con la pelota Romero, la viene buscando Prato, había falta, es lo que cobra el árbitro. Hay tiro libre para Vélez Sarsfield. Todos tenemos nuestro momento Guaymallén, para cada uno es un momento diferente, pero todos coincidimos en darnos ese gusto cada vez que podemos. Alfajores Guaymallén, el alfajor de la familia. Coca-Cola, destapá felicidad, destapá Coca-Cola. Ya quiero ver más activo a Prato, ¿eh? Sí, yo también, todavía no ha cobrado acción en el segundo tiempo. Sí, en la primera etapa, pivoteando, tratando de habilitar a Mauro, tampoco fue tan picante, Lucas, que hoy tuvo un gesto con el hincha de Vélez en Twitter. ¿Lo leyó, Martino? No. La tira por aquí Mauro Zárate, va enganchando Mauro, le va a pegar, no, abre la pelota, la tiene Prato, póngale, no, quiso sorprender, la tiene Carballo cuando la pedía entre líneas a Leone. Viene la réplica, viene la contra, ahora para la U, le queda atrás la pelota Luna, la tira larga, arreglate, le dice Ruiz Díaz, la gana de cabeza, mete Tobio, le cometían falta, nada, cobra el árbitro. Habrá lateral para la U. Le decía, de Prato puso en la red social Twitter una foto de él gritando un gol en Amalfitani, sacada del sitio oficial, con el sello de agua del sitio oficial, y puso la leyenda, mi lugar en el mundo. Imagínese el hincha cómo se puso, ¿no?, cuando vio esa declaración de amor. Muy bien, ¿quién está caído, Diego? Ya le confirmo, Martino. Bueno, muy bien, vendemos, Pablo, dale. Giorgio Redael y etiqueta italiana por excelencia, junto a Vélez Sarsfield como proveedor de indumentaria formal. Más info, redaelargentina.com.ar. Osmédica, la obra social de los médicos, ahora para todos y en todo el país, el 800-999-5396 que informa. La dirigencia de Gimnasia de La Plata confirmó que el delantero Federico Rasic fue traspasado a préstamo, sin cargo y con opción a compra, al Ankar Per de la Primera División de Rusia hasta junio de este año. A lo que decía Diego Guitián, el dato curioso del partido Independiente Santa Fe Nacional de Paraguay es que los dos argentinos en cancha son originarios de la provincia de Santiago del Estero, Omar Pérez de la ciudad capital y Ignacio Don, el arquero de Nacional, de la localidad de Selva, localidad que tiene 3.000 habitantes y está al sur de la provincia, pegado a la provincia de Santa Fe. Me tapó la boca. Sí, Alvará, ¿cómo anda? No es el hermano de Jorge Don. No. Perfecto. ¿Sabe? Usted le mojó la oreja a Celili y Celili le tiró el Atlas encima. Claro, me fue con la densidad demográfica del lugar de nacimiento. Bueno, está perfecto. Usted lo subestima, bueno, ahí tiene y la yo respuesta. No lo conocía. La próxima vez se va a callar la boca. Cuando Celili abre la bitácora y saca datos de todos lados, yo la verdad me quedo pancho. Yo lo escucho, pero alguna tira que no conozco yo. Y en la anterior, si estaba Martínez, lo hubiese retado. Que estaba paviando usted, más o menos lo mismo. Y a usted le hubiera dicho Buccini, pero eso es otra cosa. Perfecto, va saliendo con la pelota ahora Domínguez, la abre para Cubero, el que estaba caído antes era Diego Chávez, la joya peruana. La tiene por aquí Cubero, va saliendo el capitán, la pone por lo bajo para Leone, a Leone que lo deja para Cubero. Buen partido por ahora del capitán de Vélez Sarsfield. Engancha Mauro, hace el pie a pie, no puede, la pierde entre tres hombres, lo camiseteaba, guarda que te amonesta Mauro y se va a ganar la amarilla. Zárate, infantil lo de Mauro, el amonestado en Vélez. El segundo en el Fortín, Mauro Zárate, el anterior en el primer tiempo, Ariel Cabral. Todo visión, besa, soporte, parlantes, amplificadores, proyección, LCD, plasma, interconexión, cabildo 812 para el 332, www.todovision.info. Gol de Mono vale doble, doble comunicación, 43286978, www.goldemono.com.ar. Muy bien, habrá tiro libre, lo va a cobrar Luis García en la mitad de la cancha. La va dejando ahora para Christopher González. Ya regresó Diego Chávez. No se preocupe, está 0-0 el partido. No se disperse, no pierda la atención. La tiene en 15 del segundo tiempo. El partido la recibe Diego Chávez, va saliendo la U por el sector derecho, bochazo largo para Ruiz Díaz, devuelve de cabeza Fernando Tobio, no podía aguantar la pelota Prato, la recupera Chávez, va jugando para su arquero Carballo, con el pie la abre de nuevo para Chávez, lo viene corriendo, trepa en la presión Vélez con Cabral, vuelve para Carballo, lo ahoga contra su propio arquero, cortaba bien Romero, la viene corriendo Cantero, justo luchaba, justo sacaba Moreira, derriba, quería buscar Tobio, la juega juega Domínguez, le abre bien para Cubero, tranquilo juega Vélez el partido en este tramo del encuentro. En Lima la tiene Domínguez, círculo central, alarga bien, ahora para Mauro Justo, lo cerraba Lioco, la viene buscando Moreira, lo cierra y viene buscando por aquí Alexis Gómez, pero corta bien el número 10 cuando se venía, cuando quería ganarle la posición a Lione, la tira larga, gana Cubero de cabeza, la viene buscando ahora Cantero, juega para Romero, Romero que la pone para Tito, Tito que la pone para Cabral, Cabral que la devuelve para Cantero, Cantero que la larga bien ahora para Lione, síguela, juéguela, la pone para Mauro, Mauro que la abre, ahora para Prato que mete el centro al área, justo para sacarla Moreira, le queda al jugador Gómez que la tira al lateral. Ahí saque de manos, el ataque para Vélez. Me da risa porque parecía como 9 Emiliano Papa. Siempre Papa, cuando hay un gol de un compañero suyo, de Vélez, es el primero en abrazarlo. ¿Por qué? Porque siempre va al ataque, porque siempre está en posición permanente de peligro, nada más que no liga. No llega claro a la definición, pero está siempre. Va a venir a Lione, mete el centro, viene a buscar de arriba, Carvalho se queda cuando metía de atrás Cabral. Ahí salida para Universitario, juega rápido para Torres, corta bien Romero, pero vuelve a recuperar la Torres, pero recupera ahora Romero, bien por el perro, muy buen partido para el volante de Vélez Sarsfield, la tiene Canteros, juega para el perro, ahí está Romerito, se acomoda Luca, la deja bien para Prato, Prato que la levanta para Cantero, va corriendo Tito, fue largo el paso entre líneas, el balón es de Carvalho y salido para Universitario. Gol de Independiente Santa Fe. Lo presentamos, dale. Presenta Baires Diván, tenemos los mejores sillones a medida, mesa, silla, toda tarjeta con la mejor financiación, www.bairesdiván.com.ar. A los 13 del segundo tiempo, el histórico ecuatoriano Edinson Méndez, de 34 años, gana Independiente Santa Fe como local, 1-0 Nacional de Paraguay. Por un momento pensé que me iba a decir Copete que había hecho el gol. Bueno. Está caído González, ¿no? Exactamente, el volante en este caso creativo que tiene el conjunto peruano, que hasta el momento, Carlos, lo certifico y uno lo confirma, equipo muy livianito, ¿no? Prolijo, si querés, ordenado para salir, pero con escaso peso ofensivo y por más que pase lo contrario en un rato, hay que remarcarlo. Un rival muy pobre el que está enfrentando Vélez en esta primera fecha de Copa Libertadores. Bueno, 17 minutos tenemos del segundo tiempo, 0-0 el partido, vende Pablo. Espinel Vaquería, Avenida Perón, 4916 en Capital, de Carlos Espinel, siempre junto a Vélez. Samsung, dos pasiones que vuelven a encontrarse, procesadora del Carmen. La banderita y tonería industrial de Jean Carlitos. Sí. Si compete hace un gol, se suspende el Mundial. Mire lo que le digo. Ah, bueno, bien. Que no lo haga entonces. Para tanto, usted dice. Bueno, muy bien. Va a venir el lateral por allí de Cubero. Va a reponer el poroto. No se decide todavía Cubero. Ahora sí la juega larga. La buscaba Prato. Viene cortando Ángel Romero. Mete de primera. El balón le queda a Luna. Se le va larga la pelota a Luna. La cachetada. La revolea Cubero, arreglate, le dice a nadie, porque el balón la viene buscando por aquí Diego Chávez, la busca atrás ahora para Ángel Romero, Romero que tiene que tocar para Lioco, a Lioco vuelve para Romero, ahí está el negocio, ahí está la presión, no lo tiene que hacer Vélez, la tiene Chávez, va tocando para Rainer Torres, la aguanta, por así Luna, corta Tobio, con todo corta Tobio y se va para la contra, y la juega bien y la pone para Prato, y va corriendo, digo, es Canteros, el que domina la pelota, ahí está Tito, Tito que la va a cambiar toda, de punta para Lione, la mata con el pecho, la pone contra el piso con la derecha, y se viene Vélez ahora, mete el centro, va Prato, va larga la pelota, pero ahora no ha atinado los pasos en profundidad Vélez, ahí saque de arco para la U. Y está apareciendo Prato como centro delantero, raro en él, un hombre que suele llegar por afuera, que justamente es él quien asiste y no quien termina la jugada, no sé si se siente cómodo en esa posición Lucas. Caños y tubos, pergaminos, Sociedad Anónima, chapa para techo, perfiles, todo para el herrero. Avenida Juan Domingo Perón, 357 Camino Negro, en Banfield, heladería Fresh. Juan Bautista Alberdi, 5500, abierto todo el año, heladería Fresh, el sabor de los campeones. Gol de Independiente Santa Fe. Bueno, dale, lo presentamos cuando se viene el doble cambio en la U, dale. Presenta Calzados y Deportes Nes por Decope, se pone SRL. A los 15 del segundo tiempo lo hizo Daniel Torres, gana Santa Fe como local, 2-0 a Nacional de Paraguay. Bueno, muy bien. Seguimos esperando el gol de Copete, ¿no? Seguimos. Muy bien. ¿Quiénes se vienen en la U, Diego? Va a votar los cambios, Ángel David Comienzo. El número 15, Yosimar Vargas. Y el 23, delantero paraguayo, el Cris Martínez. Bueno, muy bien. ¿Algo que ver con Cris Moreno? No. Bueno. Con el burrito tampoco. Perfecto. Y con Miró tampoco, ¿no? La tiene por aquí, ¿usted? Tampoco. Muy bien, la tiene la pelota Romero. Que en paz descanse, ¿no? Exactamente. Va jugando atrás para Domínguez, en terreno crema se juega este segundo tiempo, la recibe bien de primera a Lione, abre toda para Cubero, Cubero que la juega para Cantero, me gusta esta, viene Tita, mete el centro por arriba, Carvalho se queda con el balón, Vamos, Fortín, vamos, que estamos ahí, ¿eh? Hay salida para la U. Refrigeración López de Vega, Alcalá 5476, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre junto al Fortín. Confitería Bimbin, calidad artesanal desde 1946, atendida por sus dueños en sus dos direcciones. ¿Cómo se venía por así? ¡Revea! ¡Sosa en la línea! ¡Sosa en la línea! ¡La saca! La pelota quedó mal parado Vélez en la jugada, en la contra. Buscó Ruiz Díaz de arriba, diga que estaba atento Sosa. Si no, era el gol de Universitario. Y diga que estuvo débil en el cabezazo y sin ángulo prácticamente Raúl Ruiz Díaz. Sosa lo controló primero manoteando con izquierda y después dominando el balón. Queda mal parado Vélez, sale lejos Tobio, quedó pagando Seba Domínguez. Duerme la defensa. Por primera vez en el partido, la primera de riesgo que tuvo Universitario. Va a buscar todo Vélez, la tiene Cabral. Pero si no empieza a lastimar va a ser difícil. Recibe la pelota Cantero, mete el centro. Se ha pasado de largo por así Mauro. Le viene buscando Prato. El balón que se va. Habrá saque de puerta para la U. Coppel Argentina, proveedor oficial de indumentaria del Club Atlético Vélez Arfield. Opus Viajes, tu manera de conocer el mundo. Visita Bustos y la Margarita Varadero, Cancún, Cine, Punta Cana. Visítanos en www.opusviajes.com. Opus Viajes, el mundo en tu mano. Bueno, tenemos casi 22 minutos del segundo tiempo y fue la primera vez que llegó la U, casi por una carambola de Sosa. Sí, y algo tuvo que ver en eso el fondo de Vélez. Creo que Sosa no está rápido en la salida cuando tiran el centro atrás. Tampoco repentina la defensa de Vélez para ir sobre el hombre que termina cabeceando, que fue Luis García Uribe. De milagro se salvó la valla fortinera. Muy bien, va a reponer Carballo. Presentamos el cambio, dale. Presenta José Pepe Bataglero. Muy bien, Moreira se retira. Muy bien, y vemos ahora el que ingresa Vargas, dale. José Pintibaldi, Inmobiliario y Estudios Jurídicos, sucursal de voto, Avenida Francisco Beiró, 4301. Comuníquese con nosotros, 4503-2020, www.josepintibaldi.com.ar. Recordemos que uno de los jugadores que dejó el campo de juego es Dalton Moreira, lateral izquierdo brasilero, devenido en central para el arco, para la defensa del conjunto. Estamos de Ángel David Comiso, ¿no? Exactamente. Lo saca con sí, prevención, diría un doctor en la tele. Muy bien, un preventivo. La juega Cantero, la quiere poner para Prato. Viene cortando por aquí Romero. La recupera ahora Reiner Torres. Se le apagó la luz por allí. La bajaba de cabeza Papa. La tiene por aquí Romero. Juega Vélez. Se juega el partido en terreno. Lo tocaban a la pasada. Cabral dice que no Zambrano. Va trabando. Mete con todo Romero. De lo mejor de Vélez Arfiel. En el partido. La tiene el perro. Va jugando el balón para Leones. Devuelve la pared. La tiene Cantero. La quiere poner para Mauro. Y la pierde. La recupera la U. Se viene para sacarla largo Luna. A buscarlo de arriba a Ruiz Díaz, que estaba en offside. Habrá tiro libre. Habrá salida para Vélez. Ya me vas a contar, Paul. Vitián, ¿cómo queda? Parado la U con este cambio. Vamos, vende al Maraz. Universidad de Morón, 52 años en la formación de profesionales, con un auténtico compromiso social. Andar su salud, nuestro compromiso, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Va alargando Domínguez, la hace bien, la quiere jugar ahora para Cabral, la mete de primera, el tazo la va a buscar Domínguez, de arriba la saca Carvalho con los puños. Bien por Domínguez, también, yendo a buscar de arriba, la tiene Papa, vamos Fortín, vamos Vélez, 24 minutos tenemos, cambia todo Papa, se le abrió mucho la pelota, es de Carvalho, sale rápido jugando, ahora con Alexis Gómez, viene correteando por allí, el número 10, lateral izquierdo que tiene el conjunto de Comiso, la juega para Christopher González, la pone de nuevo para Gómez, y Gómez que juega para Ruiz Díaz, le pega el arco, Ruiz Díaz se desvía en el camino, por arriba del travesaño, el remate de Luis García. Abrazo que de puerta para Vélez, avisa la U de nuevo. Vuelve a tocar la puerta de la valla fortinera, se vuelve a salvar el arco defendido por Sebastián Sosa. Lo imagino a Comiso más decidido para ir a buscar el partido, de hecho con el cambio de García Uribe ganó en profundidad. Y Vélez que está empezando a lamentar los goles que erró. No sea cosa que se acuerde tarde, ¿eh? Muy bien, va a venir el tiro de esquina para el conjunto de Ángel David Comiso. Ya viene a buscar al área Lioco. Va a venir el centro al primer palo. Se acaba a todo por allí Lioco. Le viene quedando el balón a Christopher González. Va dominando la pelota Vargas. La juega atrás ahora para que la domine, la tenga y la quiera Diego Chávez, la juega largo, ahora para Luna, la toca atrás, la entrega mal, se viene la contra con Mauro Zárate, la juega para Canteros, la gana Tito en el aire, le cometía falta a Torres, dice que no, Zambrano, la juegan abierto, ahora para que la domine el jugador Luis García, va a levantar el balón, para que la domine, por allí el jugador Ruiz Díaz, corta Cabral, metía Romero, pide plancha, no se la da Zambrano, le queda la pelota ahora para Sebastián Luna, se despertó la U, quiere responderle a Vélez Arfield porque lo ha golpeado mucho Vélez, pero sin hacerle daño al equipo peruano, la aguanta Prato, mete la cola, lárguela Prato ya, junta a tres jugadores, la pone arriba para que venga corriendo Canteros, va a picar, ahí la domina Tito, juega atrás, la tiene, la recibe Mauro, Mauro que cuida el balón, la juega para Canteros, toquetea Vélez en ese tramo del terreno de juego, se metía con todo a Lione, pasó de largo, la tiene Romero, cambia de punta para que venga Cubero, ahí la tiene el capitán, se pone de frente, va a tirar al centro, mete el centro, mete el centro, mete el centro, Cantero, Carvallo, Carvallo se queda con el balón cuando buscaba de cabeza Tito, hay salida para la U, la quiso pinchar con la cabeza Canteros, ¿no? Es un jugador de tanta calidad que incluso con la testa quiso darle un toque distinto, no fue tan convencido a entrarle al balón, una pena realmente. Ah, vino sacando a Lioco, le queda por aquí a Tobio, se complicó Tobio, va corriendo Ruiz Díaz, no lo toque Tobio, se frena Ruiz Díaz, la juega para Luna, traba Tobio, le queda Luna, lo escapa bien a Papa, la domina por la derecha, va a tirar al centro, no, se frena, lo saca a bailar ahora a Fernando Tobio, busca terreno pero bien Romero, para cortar de nuevo, le comete falta Luna, sí, y tira la pelota lejos, un caramelo Luna, hay tiro libre para Vélez Arfield. En Guarne, tapa de cerillos Leo, especialista en soldaduras de bloc, reparación, nuevas, aluminio, fundición, toda la tarjeta, Coronel Susini 2162, altura Guarnes a 1200, que informa. Recordamos que el Real Madrid con dos goles de penal de Cristiano Ronaldo derrotó 2-0 al Atlético de Madrid en la semifinal de vuelta y se clasificó a la final de la Copa del Rey con global de 5-0. Su rival se va a saber este día miércoles a las 18, Real Sociedad recibe al Barcelona que en la ida ganó 2-0. Muy bien, presentamos el cambio, sáquelo de la pausa y presentamos el cambio, dale. Presenta La Paz Automotores. 23 por 19 a la cancha el número 23, Cris Martínez. Se retira el lateral por derecha, Diego Chávez. Agota las variantes, Ángel David Comiso. La juega Domínguez, va tocando atrás para el golero uruguayo. Juega por lo bajo, ahora para Romero. Empieza a toquetear Vélez en el fondo. Tenemos casi 28 minutos del segundo tiempo. 0-0 está el partido, no puede quebrar el arco de Carvallo. El equipo del Tour Flores. La juega Romero, abre bien para Papa, por la izquierda, en terreno velezano, engancha Emiliano, lo tiene que tocar atrás, ahora Fernando Tobio porque lo cerraron bien el camino, lo presionaba el que recién entró, estoy hablando de Martínez, Cris, la va sacando Tobio, largo, pero le queda el balón por allí a Reiner Torres, la recupera bien Romero, le queda ahora el balón a Prato, Prato que va jugando, cuídela a Prato, la juega bien para Papa, va corriendo Emiliano, lo traban de atrás, pero no la pueden recuperar, es flojo Universitario. Sí. La tiene por aquí Domínguez. Vamos Vélez, presiónelo un poco más y se lleva un gran triunfo si puede ganarlo Vélez el partido. Por ahora 0-0 está. La viene buscando por aquí Tito. La deja bien ahora para Lione. Quiere un poco más del Pelu. Quiere un poco más de Vélez. La tiene por aquí Cabral. Cambia toda, limpia toda. Por la izquierda, bien abierto. Vamos puntero zurdo. Está Emiliano Papa. Juega al medio. Ahora de nuevo para Romero. Romero que la pincha buscándolo de arriba. Emiliano Papa. Se termina la cancha. Ahí saque de arco para la U. Vélez ha fallado mucho en esa pelota en tres cuartos de campo de Universitario. Buscando la habilitación. Canteros, Romero, Cabral buscando las diagonales de Alione o de Papa o de Prato o de Zárate, no estuvo fino Vélez ahí y por eso está lamentando que hasta ahora prácticamente entrando en los últimos 15 minutos de juego no ha podido abrir el marcador todavía. Un nuevo punto de encuentro, nueva confitería, restaurante Vélez. Almuerzo, cena, cafetería, evento, call central de la sede, www.domeservicios.com.ar. Todos tenemos nuestro momento Guaymallén, para cada uno es un momento diferente. Pero todos coincidimos en darnos ese gusto cada vez que podemos. Alfajores Guaymallén, el alfajor de la familia. ¿No mueve el banco el Turu, Diego? No, no lo mueve todavía, se ve que no está convencido. Para mí ya es hora de que introduzca alguna variante, ¿no? Uno pide a Correa. Puedo imaginar también el ingreso de Ramiro Cáceres. Más vértigo quiero en ataque. Muy bien. El sábado, imagino, contra Arsenal. Nosotros haremos transmisión. A las 18 se juega el partido. Nosotros desde las 17 estaremos en el viaducto. Imagino algunas variantes, ¿no? Para el equipo de Vélez. Exactamente. Necesita tiempo de recuperación, de descanso este equipo. El Turo dijo ir siempre hasta ahora en los primeros partidos con lo mejor, pero imaginamos algún resabio que puede quedar en el plantel de aquí el sábado. Exacto, porque después hay fecha entre semanas, ¿eh, Lili? Sí, señor, recordamos que ya está establecido la tercera para Vélez, será local 19-15 ante Olois en el Amalfitani. Muy bien, y, bueno. Y después quedó confirmado, chequéeme usted, ese Lili, al otro sábado, sí, con Lanús, ¿puede ser? Exactamente, a las 5 de la tarde. Exactamente. Por la cuarta, claro está. Exacto, muy bien. Va jugando, saliendo desde el fondo el jugador Romero. La Carlos, sí, la del martes ya tiene árbitro ante All Boys. Maxi González será el árbitro de ese encuentro. Mariano González será el árbitro de ese encuentro. Todavía no hay árbitro para el partido ante el Granate. Muy bien, y con Arsenal será Lunati. Con el Arsenal será Pablo Lunati. Recordamos que ha vuelto en el final del último torneo y que ha dirigido en la primera fecha a su querido River. En el barrio conocido como el Loco Pablo. Muy bien, perfecto. Bueno, hay tiro libre para Vélez Sarsfield, 31 tenemos del segundo tiempo, 0-0 está el partido en Lima. Coca-Cola, destapa felicidad, destapa Coca-Cola. Giorgio Redaeli, etiqueta italiana por excelencia, junto a Vélez Sarsfield como proveedor de indumentaria informal. Más info, redaeliargentina.com.ar. Va a estar movido, por lo menos estos días, este semestre para Vélez Sarsfield, digo semestre, estos 120 días que tendrá hasta el parate por el Mundial. Sí, apretado el calendario, ¿no? Jugando entre semana, cuando hay descanso por Copa, habrá fecha del fútbol argentino. Importantísimo no tener bajas, Martino. Fundamental, te diría. La juega Mauro, va moviéndose. Por allí Zárate, se la deja para Romero, lo complicó. Por eso la termina perdiendo. Por allí el perro, la juega en larga, va trabando a Leone desde el piso. Recupera el balón, el jugador Christopher González, viene saliendo Alexis Gómez, por allí, con la 10, la juega atrás, ahora para que la domine, por aquí, y tire la bicicleta, y escape, y se mueva, movedizo, por aquí, viene tirando el centro, Martínez, la sacan, larga, ahora por todo el terreno de juego, habrá lateral para Vélez Sarsfield. Ojalá me equivoque, pero creo que Vélez está empezando a conformar con el empate. ¿Será que el desgaste físico que tuvo en el primer tiempo, algunos pasajes del complemento también lo llevan a esa actitud? Y tendrá que ver con que el Turu no hace variantes. Vélez está necesitando un cambio de profundidad en los últimos metros del campo peruano. Muy bien, la recupera Cabral, le queda para Prato, pica. Cuando para mí estaba en offside, Mauro, ya sabía. Puesto un pasito en adelante, se viene la réplica. Ahora dominando el balón, sí, estaba en offside. Por aquí Ruiz Díaz, habrá tiro libre, habrá salido para Vélez Sarsfield. Todo visión, mesa, soporte, parlantes, amplificadores, proyectores LCD, plasma interconexión. Cabildo 812, Paraná 332, www.todovision.info que informa. En la Copa Italia, la Fiorentina avanzó este martes a la final, le ganó 2-0 a Udinese con goles de Pascual y Cuadrado. En la ida habían terminado 0-0. Su rival se va a saber este día miércoles 6:45 en el estadio San Paolo, Napoli, local de la Roma, que en la ida ganó en el Olímpico 3-2. La juega Emiliano Papa, va corriendo por allí, el hombre de Sobal la cambia toda de punta, viene para dominar la Leone, se mete en el área, va por allí el Pelu, espera a Cubero, justo rebotaba la pelota en Alexis Gómez, caía Leone, se le termina la cancha al jugador peruano, habrá lateral para Vélez Sarsfield. Vélez TV, primer programa de TV oficial a emitirse por la internacional y prestigiosa señal Fox Sports HD y Fox Sports 2, con la conducción de un periodista reconocido del club, como Álvaro Norro, los días lunes, 23:30. Va trabando Prato, pierde con Gómez, de punta, la saca a terreno velezano, la tiene que correr Domínguez, lo presiona Cris Martínez, juega con el golero uruguayo, con Sosa, que también la tiene que revolear, de punta, la saca al lateral. No se va la pelota, sí, la deja salir Luis García. Ahí la viene jugando atrás para el jugador que va teniendo el balón. Estoy hablando del número 8, Christopher González. Recibe la pelota a Lioco, va cambiando de punto. Ah, bueno, a Lioco. Bueno, gracias, ¿eh? Ahí lateral, ahí saque de manos y es para Vélez. Vélez tiene que aprovechar esto, ¿no? Porque uno decía recién que estaba conformándose con el empate y también empieza a mostrar grietas, imprecisiones el fondo peruano. Bueno, presentamos el cambio en Vélez, dale. Presenta gol de bono. Gol de bono que vale doble, doble comunicación. 43-28-6978, www.goldemono.com.ar. Primera variante en el Fortín, entonces. 7 por 11 a la cancha. Jorge Correa se retira y el Cabral. Bueno, tome nota usted, Martínez, de donde esté. Lo hace bien, Guitián, ¿eh? Se queda un poco, pero lo hace bien, ¿eh? Va teniendo por aquí Romero, ¿no? Porque el otro día lo presentaron la dupla Martino Martínez, ¿no? La tiene por aquí Tobio, la viene cambiando ahora para Cubero. Vamos Fortín, vamos Vélez a traernos los tres puntos de Lima, la toca Leone, la juega Cubero, viene aguantando bien por el balón Correa, el eléctrico Correa, juega ahora para Cantero, Cantero que cambia toda la punta para Papa, se viene por la izquierda, va a tirar el centro, no engancha, jugó la personal, se viene Papa, toca atrás, y queda para Tito, pega el arco, le pegó Cantero, gol, gol, gol. Tito Canteras apareciendo de media distancia por el camino, por la vía que lo buscó Vélez Arfiel en todo el partido y no podía superarlo a Carvalho. La jugada la abrieron para Papa y Emiliano, sacándose de encima la marca del hombre de la U, habilitó la media luna del área y Canteras dominando el balón, ajusticiando de derecha, cruzado abajo a José Carvalho, lo pone arriba Vélez Arfiel. Vélez Arfiel, que salva por ahora el orgullo argentino en Copa Libertadores de América, en 35 del segundo tiempo. A Tito Cantero lo vi, Cantero lo hizo, Vélez Arfiel 1, Universitario 0. Tarda en llegar la justicia, pero arriba al fin, ¿no? Y quién más que Héctor Canteros, quien había estado tan errático, habilitando a sus compañeros, sin tanto peso en el partido, pero... Nadie puede dudar de su calidad a la hora de acomodar el balón contra un palo. Gran jugada de Correa. La empieza Coco, el recién ingresado. La termina Papa cerrándose, metiendo una estocada para habilitarlo a Tito. Merecido por donde lo mire, Martino. No sé si en el mejor momento del partido de Vélez, pero de acuerdo a lo visto en lo que va de juego, completamente justo. La viene sacando por así Romero. La tiene González. Está ganando Vélez Arfiel. Y empieza... Más que bien, en este grupo 1 de Copa Libertadores de América, la juega Torres, la tiene por aquí García, la tira larga, para que no llegue, para que se le termine la cancha Luna, habrá saque de arco para Vélez Arfiel, sí, gana Vélez con gol de Cantero. Espinel Vaquería, Avenida Perón 4916 en Capital, de Carlos Espinel, siempre junto a Vélez. Samsung, dos pasiones que vuelven a encontrarse, procesadora del Carmen, lavandería y tintorería industrial de Jean. Habrá que guardarlo en un marquito, me parece, este partido, en función de las veces que Vélez ha disparado de media y larga distancia, algo no habitual en el conjunto fortinero. Muy bien. Está el Cabezón Vázquez, presentamos el cambio en Vélez, dale. Presenta la heladería Fresh, como dice Alberti, 5.500, abierto todo el año la heladería Fresh, el sabor de los campeones. Segunda variante en Vélez Arfiel, se vuelve a retirar otro amonestado, 24-9 a la cancha Federico Vázquez, deja el campo de juego Mauro Zárate. En dos elegimos la figura, de el partido, yo ya tengo la mía, la juega Romero, va tocando la pelota para Cantero, se mete para Vázquez, va el cabezón, le pegó el cabezón, Carvalho, dos rebotes, dos tiempos, se queda con el balón, entró con todo Vázquez, hay salida para la U. Si eso no era ingresar con el pie derecho, que le expliquen otra cosa a Vázquez, como un toro realmente, lanzado como win, sector derecho, sacó fuerte el disparo, otra vez muy bien Carvalho, yo ya tengo mi figura también, ¿eh? Va creciendo Vélez, la tiene Papa, quiere ponerla para Prato, rebotaba justo, el balón es del golero, ahora de Perú hay salida para el equipo crema. Calzados y Deportes Nes, por Decope se puede ser RL, Libertad 502 Cañuelas. A todos los socios con carnet al día, 10% de descuento en el inventario de Vélez Arfiel, que informa. Y hay que decir, primer gol de Canteros en esta Copa Libertadores, segundo de Tito en la temporada, quinto con la camiseta del Fortín. Bueno, por ahora hace goles importantes Cantero. Exactamente, ya nos dio un título. Vos fíjate el turno, ¿no? ¿Cuál es su idea del fútbol? Vélez logra la ventaja con el reciente ingreso de Correa por Cabral y con el 1-0 arriba no se decide cuidar. Saca un punta y pone otro delantero. No sumó un hombre en la mitad de la cancha. Quiere defender bien arriba, Flores. Va recibiendo la pelota Romero, cambia toda, de punta, ahora para Emiliano Papa, la domina allí, el lateral zurdo, está ganando Vélez Arfiel, lo hizo Canteros, a los 35 minutos, da el segundo tiempo Tito, de media distancia, lo pone en ventaja Vélez Arfiel, y por ahora, el único líder que tiene este grupo 1, ¿sí? Porque es el único partido que se está jugando, por ahora del grupo, hay falta sobre el Cabezón Vázquez, hay tiro libre para Vélez. Refrigeración López de Vega, Alcaraz 5476, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre junto al Fortín. Confitería Bipín, calidad artesanal desde 1946, atendida por sus dueños en sus dos direcciones, Carve 149, Montiel 107, Liniers. Muy bien. Carlos. Sí. La producción siempre muy atenta. Un dato esta noche respecto a los técnicos, cuando tengas un minutito. Bueno, muy bien. La ponen para Prato, viene buscando Prato, tira al centro, rebotaba. El balón en Vargas. Habrá tiro de esquina, pedía mano Prato. Habrá tiro de esquina para Vélez Sarsfield. Si es rápido, ¿me lo cuentas el Lili? No, después del córner. Bueno, perfecto. Muy bien, 40 tenemos, ya elegimos la figura del partido. Ya les voy a estar preguntando por el mejor después de este tiro de esquina. Obviamente se toma todo su tiempo, Canteros, para mandarlo desde el rincón. Va a venir al centro, está ganando Vélez Sarsfield. La quiere jugar en corto por allí y lo hace. Recibe la pelota, la tiene por aquí, va jugando ahora el balón para Coco Correa, se engancha el eléctrico a Coco, la deja para Canteros, Canteros que la va levantando ahora para que la aguante el cabezón Vázquez, cubre la pelota, era Leone, caía por allí el Pelu, ahí lateral para Universitario, contame Cristian. Le cuento, temporada 94-95, estos dos técnicos esta noche, el Turu Flores y Ángel David Comiso, se enfrentaron en lo que tienen que ver con partidos de apertura y clausura. En el partido, en el apertura, segunda fecha de ese campeonato, Vélez ganó de visitante con gol del Tour 1-0 sobre el conjunto del Taladro. En el torneo clausura, al otro año, en el año 95, un gol del Turu Flores para el triunfo de Vélez, 2-0 sobre Banfield. El otro, el negro Marcelo Gómez. Muy bien, digamos que lo tiene de hijo el Turu a Comiso. Exactamente, está ganando esta noche. Muy bien, la tiene Correa, va levantando Correa, no fue nadie a buscar la pelota, por eso la viene dominando Alexis Gómez. ¿La figura para usted, Celili? La figura para mí, por el gol Héctor Canteros y del partido, el arquero de Universitario, José Carballo. Muy bien, ¿la figura para usted, Almaraz? No, para mí, el perro. Bueno, muy bien. Wow, qué figura. ¿La figura para usted, Guitián? Me voy a quedar con el 21, el arquero de Universitario, José Carballo, Martino. Muy bien, para mí la figura ha sido Romero. Y termina siendo la figura del partido para nosotros. Por bueno, mayoría. Perfecto. Venía buscando, bueno, no sé por qué Celili sí, eligió. Bueno, pero Celili nombró primero a Canteros. Sí, pero es un gol importante en esta noche. Sí, sí, lo tiene por el eso, mérito. Obviamente. Pero figura. Este año cambiamos, no vamos por figura del partido. Figura, para mí la figura del partido fue Romero. Muy bien, muy bien. ¿Me queda claro? Perfecto. Bueno, va buscando la pelota por aquí Luna. La domina el 17, lo viene a marcar hasta aquí, dando una mano en el fondo. El hombre de Vélez Sarsfield recibe el balón ahora. Reiner Torres quiere escapar, corta bien, le cierra bien el camino Cantero. Si sale Tobio jugando y la juega Romero y la tiene Cantero, si la pierde ahí donde no hay que perderla. Menos mal que Domínguez lo molestaba y quedó caído el hombre de Vélez Sarsfield. Va saliendo Alexis Gómez, 43 minutos tenemos, está ganando Vélez Sarsfield. La dejan corta para Christopher González, domina el 8, la tiene que tirar afuera porque está caído el de Vélez, no la quiere tirar por allí el hombre de la U, bueno, golpeado, dolorido. Canteros está caído. Tenemos tiempo, Pablo, dale. Topper Argentina, proveedor oficial de indumentaria del Club Atlético Vélez Sarsfield. Opus Viaje, tu manera de conocer el mundo. Visita Búzios y la Margarita Varadero Cancún, Cine y Punta Cana. Visita www.opusviaje.com. Opus Viaje, es el mundo en tu mano. Sentido, Tito, zona de su tobillo derecho. Ingresó fuerte el jugador Sebastián Luna cuando fue a disputar el balón con el autor de gol de Vélezano esta noche. Muy bien, bueno. Caído Cantero, ya lo están retirando del terreno de juego. 43 minutos, casi 44 tenemos. Se termina el encuentro. Y esperamos, obviamente, que se termine de confirmar la victoria Vélezano. Se va a venir Colacha, ¿no? Exactamente, 23-8 seguramente será el cambio, ya con Tito fuera de la cancha. Bueno, muy bien. Va a venirse la variante. Va a reemplazarlo seguramente a Tito Cantero. Cuando Vélez cumple el fair play devolviendo el balón, esperamos porque se realice el cambio, se apura la U para que no se haga efectivo y Vélez quede con uno menos en el terreno de juego. La recibe Reiner Torres, bajo, tocando atrás para González, González que la viene jugando para que la tenga por allí, la recibe y viene escapando, haciéndose pie a pie Ruiz Díaz, va tocando atrás el balón, sigue dominando el balón a Lioco, la juega para Romero, allí la tiene el número 25, la cambia toda, ahora para que la domine Alexis Gómez, se va a venir la U, la viene sacando bien Domínguez, cortando y se va para arriba Domínguez, ¿para dónde va Sebastián? Qué buen partido, ¿no? Del negro también, Carlos. Así es, la jugaba Cubero, viene cortando Christopher González, habrá lateral para Vélez y se viene el cambio, lo presentamos, dale. Presenta Heladería Fresh, Juan Bautista, el 25.500, abierto todo el año, el sabor de los campeones. Imperdible y exquisito el chocolate con almendras. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Es una grabación que quedó por ahí. Agota las variantes entonces José Oscar Flores a la cancha, el 23, Leandro Colachón de Sábato, como le dice Héctor Almandó, se retira el número 8, ya fuera del campo de juego, Héctor Canteros. Muy bien, ¿se ha adicionado algo más? Lili, no lo hemos podido ver, a ver qué dice la tele. 3 minutos más. Muy bien, hasta los 48, iremos, tenemos 45-30, me preocupa lo de Tito, Sí, tobillo derecho, ¿no? La zona que recibió el impacto. Jugador que normalmente no exagera, pero entró muy fuerte Sebastián Luna ahí sobre la humanidad de Canteros. Gol de Nacional de Paraguay. Bueno, dale, lo presentamos, dale. Presenta Universidad de Morón, 52 años en la formación de profesionales con un auténtico compromiso social. En el final del partido descuenta Alejandro Martínez Rodríguez de penal. Gana Independiente Santa Fe ahora 2-1 sobre los guaraníes. Muy bien, en Lima, Vélez Arfield está ganando el partido. Está demorado porque el árbitro lo echó a Comiso, me parece. Sí, se fue de Boca, Ángel David. Bueno, muy bien. Y siempre jugó en River. Carlos. Carlos. Sí. Le digo, apareció el amigo Gabriel Martínez. Sí, sí. ¿Latado apareció, puede ser? Lo hemos escuchado. Viene guardadito. Así es. Ah, venía jugando, lucha. Vélez Arfi, estamos contentos porque gana Vélez, Y por eso estamos felices. Va trabando Cubero desde el piso. Gran partido también del capitán. La luchaba en la mitad de la cancha. El jugador Vargas la jugaba. Gómez le queda por allí a Christopher González. Larga. Va el bochazo para buscarlo. Lo tiró con todo. Por aquí a Fernando Tobio. ¿Habrá tiro de esquina o habrá lateral finalmente? Hay tiro de esquina para la U. José Pintimali, Inmobiliario y Estudio Jurídico, sucursal de voto. Francisco Bailó, 4301, www.josepintimali.com.ar. Viene con todo a buscar de arriba, 47, un minuto le queda a lo que adicionó Zambrano. Va a venir a buscar de arriba la U, a defender con todo esta pelota de Vélez. Viene bien abierto, va a salir Sosa, bien por el golero, bien por Sosa, para quedarse con el balón. Habrá salida para Vélez Arfield, que gana 1-0 en Lima. Lo que vale atesorar con sus dos manos ese balón Sebastián Sosa, ¿no? Que había pasado algún momento de zozobra cuando arrancaba el complemento, después otra vez tranquilo estuvo el arquero uruguayo. Va a reponer el lateral, el jugador Luna, la juega atrás para Torres. Torres que la viene tocando ahora para Romero. Romero que la va dejando para el jugador Vargas. La juega bien la pelota ahora para Reiner Torres. La abre toda para Sebastián Luna. Lo viene a marcar por aquí Correa, que ha bajado casi como un volante por izquierda. La luchaba a Leone. Le queda el balón a Luis García. Se acomoda, quiere castigar de derecha. Va merodeando Universitario. Va larga para Luna. Viene Luna, mete el centro. Descuelgue la Sosa. El balón es de Sosa. Tenemos 48 cumplidos. ¿Va a ganar Vélez? ¿Zambrano? ¿Lo va a terminar Zambrano? ¡Sí! ¡Ha ganado Vélez! ¡Con gol de Tito Canteros! Vélez Arfield se hace gigante en Perú. El orgullo argentino salvado en este día martes, ya miércoles, en la Argentina de Copa Libertadores de América. Con gol de Canteros, Vélez Arfield le ha ganado Universitario. ¡Vélez 1! ¡Universitario 0! Terminó el partido. Y usted compartió toda la emoción del fútbol aquí en Vélez Radio, con el relato de Carlos Martino, con los comentarios de Diego Guitián, en Estudio Central, en la información de Cristian Celili, y en la puesta en el aire, Darío Góngora. Muy bien, se saludan los hombres velezanos en el terreno de juego. Ha ganado el Fortín, gran triunfo para arrancar esta edición de Copa Libertadores de América. Como lo decía, Vélez Arfield ha salvado la ropa. Cuando no ha podido San Lorenzo, cuando no ha podido Arsenal, el que sí ha podido, obviamente, es Vélez Arfield. Diego. Exactamente, se tomó su tiempo para eso, Carlos. Le costó mucho poder encontrar el triunfo. De media distancia, Héctor Canteros a los 35 del complemento terminó rubricando una victoria merecida, por donde usted la mire. Porque Universitario se quedó en el tiquitiqui, en tener la pelota, en ser justamente ancho, horizontal, nada vertical, muy solo Ruiz Díaz adelante. Vélez, esta versión de este Vélez de comienzo de 2014, gasolera, ¿no? De tres cuartos para adelante, sin tanto poderío ofensivo. Bueno, lo definió de media distancia. Qué importante comenzar ganando en la Copa. Quedan 13 partidos, pensando en un terreno ideal con final incluida. Yo sé que pienso mucho, que me voy por las ramas, pero ¿por qué no soñar teniendo en cuenta que todo es tan parejo en el fútbol sudamericano? Gran triunfo del equipo, merecido. Como decía, buena tarea, Martino. Nos reencontramos mañana. Muy bien. Celili, lo último que le queda a usted para ir cerrando esta transmisión. Y lo último, decirle que después de lo que comentó Almaraz, me da miedo pensar de que se va a suspender la Copa del Mundo, porque sabe que hace un ratito, cuando estaba por terminar el partido, hubo gol de Independiente Santa Fe y lo esperado, el gol de Jonathan Copete para el triunfo del conjunto de Bogotá como local, 3-1 Nacional de Paraguay, y es final entonces en el grupo 4, ganó Independiente Santa Fe de Colombia, goles de Edinson Méndez, Daniel Torres y Jonathan Copete, fue expulsado Wilson Gutiérrez, 3-1 Nacional de Paraguay, el gol paraguayo Alejandro Martínez Rodríguez de penal. Bueno, muy bien, mire usted, contentos entonces por lo que ha marcado. Peligra Brasil, Copete. Bueno, pero es un palpito, un chacarrillo. Están todos invitados, muchachos, para ir a tomar helado a la heladería Fresh, gran abrazo. Debe ser el primer gol que hace Copete en la historia del fútbol internacional. Perfecto. No, hizo uno por Copa Libertadores. Sí, sí. Le queda bien la Libertadores a Copete. Lo quiere mucho, Almaná. Bueno, Cristian, gran abrazo el suyo. Abrazo y Dios mediante, nos encontramos el próximo sábado cuando el conjunto de Vélez se vista de campeonato doméstico y enfrente de visitante nuevamente Arsenal, como hiciera hace un par de días. Buena semana para todos, nos encontramos el sábado. Muy bien, Almaraz, lo mismo para ustedes, buenas noches. Gracias. Carlitos, gracias. Ha ganado Vélez Sarsfield, felices estamos. Mañana lo estaremos comentando en Vélez Radio. Chau. Hasta aquí por AM 990 Radio Splendid, el fútbol en Vélez Radio. Hoy con la transmisión oficial del Club Atlético Vélez Sarsfield por la primera fecha de la Copa Libertadores 2014 y desde el Estadio Monumental vivimos Universitario Vélez Sarsfield con el relato de Carlos Martino, con los comentarios de Diego Guitián, en el estudio central es Cristian Celini, en la puesta en el aire Daniela Oliveros y Darío Góngora. Señora, señor, todos bajo la dirección del Departamento de Prensa del Club Atlético Vélez Sarsfield. Quien tiene el gusto de hablarles, Pablo Armaraz, a cargo de los consejos comerciales, le dice, sigan en la programación de Splendid. Gracias, chau. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En Radio Splendid, AM 990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Libertad, oíd el ruido de su

on the pavement. Now the news has led to attention. New Lenny of the Dentist Convention. Italian monster shoots a lobster. Six Uber's drunk gets out of hand. Car and fridge, a fridge in the car. A cowboy's dream, TV land. You know what? Don't stop, keep it up. Sweat some more. The sun will sink and we'll get out the door. It's no good for man to work in cages. Hit the town. He drinks his wages. Your friend, your sweat. But did you notice you ain't getting? Your friend, your sweat. But did you know you're not getting anywhere? Don't you ever stop long enough to start. Take your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start. Get your car out of that gear. Call them up, fire it. Came to the checkout at the 7-Eleven. Monster's deep. But he has sense, and you're learning a necessary dance. What do we got? Yeah. What do we got? Yeah. What do we got? Magnificent. What do we got? Luke King and the Happy Gang went to the park to check on the game. But they was murdered by the other team. Went off to win 50 mil. It can be true, it can be false. Be given the same reward. Socrates, a Milhouse, both went the same way through the kitchen. Plato, the Greek, or in Tin Tin. Who's more famous than the billion million? Who's black? Vacuum cleaner sucks up budget.